uno de los contingentes del área metropolitana de la sección novena. Con nosotros se encuentra el compañero Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 democrática, que se suma al repudio de esta detención arbitraria del gobierno represivo de Enrique Peña Nieto. Secciones unidas jamás serán vencidas. Secciones unidas jamás serán vencidas. Compañeros maestros, compañeras maestras, trabajadores del campo, pueblo en general, compañeros trabajadores, hoy estamos aquí para denunciar este hecho que el gobierno que encabeza Peña Nieto a través de su procuraduría, tanto federal como estatal, con Gabino Juez, han realizado una detención arbitraria a los compañeros de la sección 22. Queremos decirles que la gente somos todos, que si tocan a una sección o a un compañero miembro de esta, será una respuesta masiva en toda la República Mexicana, como ya lo está haciendo hoy desde que nos enteramos del hecho. En toda la República se están llevando a cabo diferentes tipos de manifestaciones en contra de esta actitud. Queremos decirles que esta situación no representa más que la desesperación de la SEP de Gobernación ante su incapacidad de imponer la reforma mal llamada educativa. Hoy sabemos que solamente no más del 40% de los docentes ha subido evidencias. Hoy sabemos que los compañeros están dispuestos a boicotear esta etapa de evaluación que se desarrollará los fines de semana de noviembre. Hoy les preocupa y tratan de intimidar y de inhibir la movilización pacífica en toda la República. Tratan de espantar a los maestros para que estos se presenten a la evaluación, para que suban sus evidencias. Ha sido tal su actitud que toda la semana han mandado comunicados a las escuelas, han hablado a los maestros, han invitado a los directores a presionar a los maestros a que suban las evidencias. Esto que han hecho hoy es una actitud feroz de un Estado desesperado que no logra concretar la reforma educativa. Hoy, desalojarlos en una toma, en una manifestación pacífica por regularizar su situación laboral, los compañeros de la sección 22 fueron desalojados y a su vez detenidos 4 compañeros, de los cuales exigimos su liberación inmediata. Que no se tome como un motín político a los compañeros porque no está resultando su reforma. Estamos seguros que la organización de la CENTE, la organización de las centrales, la organización de los sindicatos y organizaciones campesinas a nivel nacional va a lograr no solo sacar a los 4 compañeros, sino a todos los presos políticos del país. Es necesario reflexionar y seguir diciendo que hoy se suma una demanda, pero que la demanda central de la reforma educativa es su derogación, es la abrogación total de esa reforma, y que no va a pasar. Estamos ante esta situación de la PGR para demandar a esas autoridades que lo liberen de forma inmediata, que aún los compañeros detenidos, la lucha no va a cesar por su liberación y porque esa reforma no pase en la vía de los hechos como sucede ahora. Hoy estamos seguros que esa reforma en toda la República no va a tener sus efectos que quiere. No va a poder despedir a los maestros, no va a poder avalar esa evaluación punitiva que afecta los derechos laborales conquistados por años por los maestros y por todo el pueblo trabajador. Estamos dispuestos a dar la pelea, a dar la lucha, la manifestación pacífica, la exposición de nuestras ideas, y seguimos retando al secretario Nuño a que abra las puertas y que reciba a la coordinadora para un debate y decirle que esta reforma educativa nada tiene de educativa, es laboral y administrativa, es para manejar recursos, y por eso los compañeros hoy están encerrados, por la defensa de los derechos de los trabajadores de la educación. Y ante esto no vamos a ceder, compañeros. Las líneas están claras. No hagamos nada de las evidencias. Boicoteemos totalmente las sedes. No asistamos a esa evaluación punitiva. Y demostremos que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha tenido la razón, tiene la razón y está dispuesta a debatir con ese señor que hoy está al frente de la Secretaría de Educación Pública. Por la libertad de los compañeros, hasta la victoria, compañeros. ¡Bravo!